¿Qué tal, Isma? ¿Cómo te va? Un abrazo y un saludo para vos, para todo el equipo y toda la audiencia de Radio Voces. ¿Cómo andas? Bien, bueno, Fabián, se han reunido los rectores de las universidades en Córdoba y después de un año complicado. Hola, hola. ¿No? Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, ahí se me ha perdido la señal. Ah, bien. ¿Hola? Sí. Te decía que este plenario viene a desarrollarse después de un año complicado, de varios años complicados, pero el anterior específicamente para todas las universidades del país. Isma, se me había cortado un poquito ahí la comunicación. ¿Vos me escuchás bien ahí? Yo te escucho bien. ¿Ahí vos me escuchás? Ah, bueno. Sí, ahí ahora te escucho bien. Ahora te escucho. Justo voy regresando el viaje y hemos parado acá para poder hablar así más tranquilo. Ah, bien. Sí, me preguntabas, perdóname porque no te escuché. Sí, no, te decía que, bueno, la reunión del plenario de los rectores después de un año complicado en cuestión de para todas las universidades, sí. ¿No? Sí, la verdad que después de haber pasado un año difícil por la devaluación, el impacto que hubo al interior de todas las comunidades universitarias, por supuesto, no solamente en lo salarial, sino en todo el impacto que tuvimos en los servicios, en las actividades de investigación, los laboratorios, la infraestructura. Bueno, un poco el ministro estuvo presente ayer, el ministro de Educación de la Nación, que, bueno, ha manifestado el compromiso de ayudar al sistema universitario, de acompañar en todo lo que sea para... Él dice, ha manifestado para poder crecer, muchos rectores manifestaron para poder sostener el crecimiento que viene teniendo el sistema universitario, incluso en este año donde hubo un fuerte aumento en las matrículas de ingreso, y bueno, y además de todo una mirada que hay hoy incluso con el tema del sistema de ingreso en la actividad científica y tecnológica, ¿no? Lo que ha pasado en el CONICET, en donde otra vez, ante una gran demanda de profesionales, graduados de las universidades públicas, muy graduados, la mayoría con doctorado y postdoctorado, no pudieron ingresar a la carrera de investigadores, y bueno, él se comprometió también a plantear en el CONICET una revisión de las evaluaciones, de los criterios, de perfiles, porque en el caso, por ejemplo, de la UNLAR, que teníamos 5 perfiles asignados para el ingreso de la carrera de investigador en la universidad, solamente pudimos acceder a 1. Y hubo cupos que quedaron sin cubrirse y no sabemos a dónde fueron a parar. Entonces, bueno, eso, lo de las obras, el reclamo de obras, el reclamo de insumos, de poder regularizar los fondos, fue en parte alguno de los planteos que se han hecho en el día de ayer. El rector de la Universidad de Córdoba dijo que algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo, que es que la universidad llegue más hacia los lugares donde están insertas. ¿Han tratado de ver algunas medidas en concreto dentro de las universidades? Sí, dos cosas que se vienen con mucha fuerza. Incluso nosotros, el rector de la Universidad de Córdoba, un poco acordándolo ayer, va a estar presente el 16 de abril, va a estar en La Rioja, vamos a firmar un acuerdo entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de La Rioja por un programa que nosotros tenemos que se llama Universidades Populares, para poder acercar la universidad a los municipios, a las instituciones, en materia de formación en oficio, de certificación de trayectos formativos, de actividades que nosotros también venimos realizando en nuestra universidad, que la Universidad de Córdoba lo viene realizando, y un modo también de llegar a las cámaras, distintas cámaras industriales, a los operarios, a la sociedad que muchas veces no llega, porque a veces por los tiempos, ¿no?, en los que implica una formación. Entonces, con el rector venimos trabajando y se habló mucho eso de pensar en carreras cortas, en carreras que generen salidas laborales rápidas y oportunidades a los jóvenes. Y además se aprobó ayer un consorcio entre las universidades públicas para poder avanzar en todo lo que es educación a distancia. O sea, para poder llegar mucho más a una cobertura mucho más amplia que la que hoy estamos llegando en el sistema universitario. Así que todas esas acciones, que me parece que son importantes, la vamos a ir desarrollando. al interior del sistema universitario y también en acuerdo con universidades que estamos muy próximas, ¿no? Como por ejemplo la Universidad de Córdoba. Así que bueno, ahí vamos a estar, por eso dialogamos mucho con los intendentes, con los municipios, incluso va a estar presente, me dijo Hugo Yuri, va a estar presente el rector de una universidad de España, de Extremadura, con quien hay una red a nivel internacional sobre que vienen trabajando sobre universidades populares, así que bueno, todo eso se van a desarrollar los próximos días y esto fue producto también del acuerdo que hicimos con el rector Hugo Yuri. Licenciado Fabián Calderón, muchísimas gracias por este contacto. Una cosa que te quería decir, que me olvidé decirte, Isma, es que una de las cosas también que fue muy importante ayer, que hubo un diálogo y un debate de más de 2 horas, fue la aprobación de la ley Micaela, que es una ley que permite y que de algún modo nos compromete a los universitarios a trabajar en materia de género, en perspectiva de género, a formar profesionales, a formar funcionarios, autoridades, en todo lo que es la prevención y la promoción de las violencias y en prepararnos como sociedad para tener una sociedad más justa, más equitativa y que permita discutir y problematizar la realidad de laborales, sociales y culturales de las mujeres en las universidades públicas. Así que bueno, esa ley, por supuesto, la Universidad de La Rioja va a adherir y el sistema universitario ya adhirió para poder trabajar. Estuvo el papá de Micaela, así que fue muy emotivo porque él viene impulsando esta ley y viene trabajando con todas las universidades para que esto sea realidad, no solo en la universidad, sino que en todos los organismos públicos y privados, de respeto de las equidades, de las paridades de género, de la equidad laboral, social y profesional de las mujeres. Así que bueno, eso fue un tema también muy importante. Buenísimo, muchísimas gracias. Un abrazo para vos, que tenga buenos días. Un abrazo. Bueno, ahí contando...